Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, para todo Concepción, primero en el 107.7 FM a través de los aires de Radio Voz de la Mujer y en su señal online en el www.radiovozdelamujer.caster.fm, en transmisión simultánea con nuestros amigos de Radio Villa Francia en el 107.9 FM en la Comuna Estación Central en Santiago, en la región metropolitana, y por el www.radiovillafrancia.cl. Un gusto volver a saludarles como todos los viernes. Tenemos un programa interesante el día de hoy, pero antes de pasar a cualquier cosa, saludo a la Angel, que está aquí en el estudio. ¿Cómo está ahí, Angel? Gracias, hola a todos los auditores por que nos están escuchando acá en Concepción, por los aires de Radio Voz de la Mujer, y también a los amigos que nos escuchan simultáneamente por la señal online de Radio Villa Francia. ¿De qué se va a tratar el capítulo de hoy, Angel? Bueno, la entrevistada va a ser Sara Huincatripay, de la Red de Apoyo a Comunidades Mapuche en Resistencia. Por lo tanto, se entenderá que el capítulo de hoy se va a centrar en la relación que existe entre el Estado chileno como invasor del pueblo mapuche, el llamado conflicto mapuche, el mal llamado conflicto mapuche. Ese va a ser el centro de la atención este día, además de un bloque informativo que va a abordar, por supuesto, ineludiblemente, los anuncios constituyentes de Bachelet, también algunas acciones de represión en contra de radios comunitarias, y por otro lado, el tema que siempre está y ha estado hace ya harto tiempo, el tema de las AFP, específicamente de la respuesta a la propaganda no AFP. ¿La propaganda del que sale en los partidos de fútbol? La misma. Oye, ya, antes de partir entonces, recordamos que usted puede ser partícipe de este programa, dejar un comentario, pedir una canción, escribiendo al hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, Gato Cerro a la Izquierda, escribiendo a nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre, Cerro a la Izquierda, o llamando por teléfono al 041-252-2151, el 041, que es el código de Concepción, y el número es el 252-2151. Partimos escuchando entonces a Fito Páez y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. En la calle, yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada, ese garbo, ese swing, ese charm. Venía súper colocada, su sonrisa sí era algo especial. Cuando me dio la cachetada, puso las cosas en su lugar. Luego me abrió su boca como la libertad. vez fui tan feliz. Le pregunté si estaba sola, ella sí que sabía fingir. Qué ingenuidad, no era una boba, era el mismo monte Sinaí. Paso, paso, paso nuestro cuarto de hora. Paso, paso, pero aún sabíamos reír. Se nos pasó la noche entre el whisky y la coca. Se nos pasó, pero aún. Ya pues, partimos el programa entonces, no sin antes saludar a la gente que ya ha escrito con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, como Elisa Monti, que pone escuchando por TuneIn y que le gusta mucho la canción, que bueno, a mí también. A Rosilva, que pone hola muchachos, el llamado conflicto mapuche es en realidad una expansión oligárquica a través del Estado, ya vamos a profundizar en eso. Y bueno, Elisa Monti, que vuelva a poner hola estimados, acá en camilla, con sonda y agujas, chut. Chut. Me alegra poder escucharlo mientras tanto. Esperamos que se mejore Elisa. Muchos abrazos y fuerza para Elisa entonces. Sí, pues. estaba medio complicada de salud. Pero ahí, con escuchando, se le va a ir olvidando un poco. Esperemos. Si quieres dejar un comentario también, como los que leímos, utilice el hashtag Cerro la Izquierda en Twitter, Gato Cerro la Izquierda. Escribir al, o puede usar el Facebook del mismo nombre, Cerro a la Izquierda, o llamar por teléfono al 041-252-2151. Entonces, Angel, ¿de qué vamos a partir hablando? ¿Por dónde vamos a partir, principiamos? Conversando sobre el acoso que vive la comunicación popular, que nos toca directamente este tema. ¿Por qué vamos a conversar de eso en esta oportunidad? Porque nuevamente los órganos represivos del Estado han allanado y desarmado una radio comunitaria, la radio Manque. Este medio comunitario popular tiene sede en la ciudad de Rancagua, en un centro comunitario llamado Libertar. Este día jueves 15, o sea, ayer en la mañana, los efectivos de la PDI, de la Policía de Investigaciones de Chile, llegaron a este lugar y allanaron y también además tomaron detenido a tres personas, radialistas del lugar. Esta radio contaba con el apoyo de sus vecinos, porque los propios vecinos fueron quienes advirtieron a los demás participantes de la radio para que fueran a apoyar, porque en el momento en que llega la PDI hay una sola persona. Se llevaron dos mesas de sonido, tres computadores, cinco micrófonos y otros equipos de grabación. Y además quedaron detenidos los cuatro, bueno, eran cuatro personas porque había uno y llegaron tres. En el momento en que los detuvieron, los mantuvieron incomunicados, sin poder hacer ninguna llamada telefónica, les retuvieron sus teléfonos móviles. Relató Jessica, que es miembro de la radio Manque, al matinal de la radio Vía Francia, que el motivo del allanamiento fue porque la Subtel ofició a la PDI para realizar este allanamiento. Este no es un hecho aislado, porque todos los que piensan distinto, como ya sabemos, tienden a ser tachados de delincuentes. Se trata, por lo tanto, de un nuevo allanamiento, porque en el 2015 ya fue allanada el 21 de enero la radio La Victoria en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, también por la infracción a la ley de telecomunicaciones. Y también el 25 de febrero allanaron una radio en Puerto Varas llamada La Voz de Nueva Braunau, deteniendo a más de cuatro integrantes de esa radio. Por lo tanto, estamos frente a un accionar represivo y también constante, o sea, una política por parte del Estado. Y aparte de que lo fueron detenidos, también fueron golpeados. Sí, pues además fueron golpeados porque exigieron, como es natural, que presentaran la orden de allanamiento, porque cada vez que los efectivos policiales se acercan a distintos lugares, ya sea a tu casa o por ejemplo la radio, uno debe exigir la orden judicial, porque no pueden entrar como Pedro por su casa, sino que tiene que haber una orden judicial de por medio. Y ante eso, los efectivos de la PDI reaccionan violentamente y golpean a uno de los participantes de la radio. La radio Manque sacó un comunicado. Voy a leer algunos extractos. La radio Manque es una emisora libre, autogestionada y comunitaria, quien hizo su trabajo en Rancagua, Chile, por allá por los primeros meses del 2013. Esta emisora tiene lineamientos claros que corresponden al anticapitalismo, al antipatriarcado, a la horizontalidad, al apoyo mutuo y a la autogestión. Por lo tanto, es una radio que es una pulga en la oreja, podríamos decir, para el poder. Siempre desde la contrainformación están estos chiquillos y de la difusión desde las bases. Se han producido múltiples contenidos, programas propios, cápsulas radiales, campañas, radioteatros, emisiones especiales y apoyo a los músicos locales. Se han capacitado personas. Hace un tiempo atrás llamaron a participantes de distintas radios comunitarias para ser capacitados en el manejo de todas las, de todos los, ¿cómo se llaman, Jano? Las perillas del que es necesario manejar en las radios comunitarias, bueno, en cualquier radio. Entonces cumplieron una labor que, además de ser radio y estar informando, también eran un organismo que promueve la organización y promueve la, el hacer radio con este sello, de del pertenecer a una comunidad y de impulsar estas comunidades. Entonces, es a su vez un proyecto político y social sin fines de lucro. Las actividades de autogestión han permitido posicionarse dentro del imaginario social de la ciudad, porque ya tenían el apoyo de gran parte de la ciudad de Rancagua. Se posicionaron a través de tocatas, antifondas, cicletadas, rifas, almuerzos, sopa y pilla, bingos, conversatorios, foros y un sinfín de actividades para poder generar lazos con su propia comunidad. Entonces, de esta manera se estaba levantando la comunicación alejada de los discursos hegemónicos. Por lo tanto, como decíamos, este hecho, a través de la justificación de que la Subtel tiene que allanar porque no tenía una concesión legal para transmitir, se constituye entonces desde el Estado de Chile un ilícito que corresponde sancionar penalmente. Y esa es la situación en la que se encuentra hoy día la Radio Manque. Una situación lamentable y, como decíamos, no aislada a lo largo de nuestro país. Es una política que ya se instala y que se ha instalado hace tiempo. Es más, a las propias radios que están asociadas y con permiso y están funcionando de manera legal, de acuerdo a lo que el Estado impone, igual las están sacando y las están dejando como al final del dial, las están dejando casi ya colgando, agarrándose como pueden del dial para poder transmitir. Entonces se configura una política de eliminación de esta figura de radio comunitaria. Los chiquillos de la Radio Manque dicen que pronto volverán a transmitir para seguir construyendo una comunicación libre y sin permiso, pero continuaremos sembrando autonomía y libertad a través de la señal online. Así que hay que escucharlos, pues. www.radiomanque.org. .org. También. ORG, sí, ORG. Y dice que cierran este comunicado con la convicción de saber y sentir que estamos realizando un buen trabajo, por eso nos persiguen y por eso no nos callaremos. Así que a pesar de lo que les está sucediendo, los chiquillos siguen transmitiendo por su señal online. Y hay que seguirlos, pues, hay que estar ahí atentos, yo creo que el mejor apoyo que podemos darle es justamente escucharlo y respetar la historia que han tenido de autogestión y de apoyo a la comunidad en su totalidad, porque no tan solo instalan sus propios temas, sino que también ellos apoyan las distintas actividades que se realizan en la comunidad atendiendo las distintas necesidades. Entonces es una cuestión recíproca hoy día apoyar a la Radio Manque, porque todo de alguna manera, a pesar de que personalmente no lo he escuchado, pero de alguna manera nos sentimos identificados y nos sentimos tocados por este tipo de acciones represivas del Estado a través de la PDI y de configurar, decir que se configura un delito, porque ya eso y produce un desgaste, también produce un... Imagínate que se lleven las mesas de sonido y los computadores, desarma la radio. Con lo caro que son. Con lo caro que son y con el esfuerzo que hay detrás, y ellos además son una radio autogestionada. Entonces, todo es desde cero. Ojalá los vecinos, y no me cabe duda que así será, los vecinos van a estar atentos, pues, y van a apoyar a la gente de la Radio Manque, porque, como se decía, los mismos vecinos fueron quienes avisaron a los chiquillos para que reaccionaran ante el allanamiento. Así que eso en primer momento. Bueno, ¿qué cosas se pueden sacar de esto? Que, sí. Si bien podría decirse que estaban faltando a un reglamento de la Subtel, hasta donde entiendo de lo que leíste del comunicado. Sí. Igual esos reglamentos nos están siendo cada vez más difíciles de cumplir para formar una radio nueva. Ah, sí, además. Y el espacio que existe para las radios comunitarias es bastante, bastante acotado. Por ejemplo, acá en la octava región va del 106.9, si no me equivoco, hasta 107.9. O sea, son Muy estrecho. Muy estrecho para una región que tiene ¿cuántos millones de habitantes? Sí, no. Entonces, independiente de eso, todas estas son como vallas o trabas que puedan haber para que existan diversidad en los medios de comunicación, para que en realidad existan la menor cantidad de radios comunitarias posible. Si vemos las experiencias de países vecinos, que no digo que sean el ideal de país, pero que ya han trabajado más estos temas, por ejemplo el caso boliviano o venezolano, que tienen un tercio del espectro radial exclusivamente reservado para las comunidades, para que formen sus propias radios. Claro. O sea, imagínate la relación, pues si estamos hablando del 106.9 al 107.9 para millones de habitantes, y ellos reservan una gran porción, o sea, ellos están preocupados, y de cierta manera están fomentando la creación de radios comunitarias. Sí, y aquí se desincentiva, no sé cómo se dice. ¿Desincentiva? Desincentiva la creación, y además están ahí esperando que las redes comunitarias vayan terminando. O acá, por ejemplo, en el caso de Hualpén, había una radio comunitaria que funcionaba de forma irregular, se podría decir, o de manera clandestina, pero que era administrada y que tenía gran cercanía con el que fue mucho tiempo alcalde de Hualpén, que era Marcelo Rivera. Sí. Y funcionó años sin problemas. Así que puede ser esa cuestión del reglamento, igual se utiliza como excusa dependiendo de cómo sea la radio. Claro que sí, pues depende de los temas y de lo que se esté instalando. Pues sí, esta radio, ellos dicen que su sello es el anticapitalismo, están en contra del patriarcado. Entonces ya es una radio que molesta a los poderes, a quienes aglutinan el poder en Chile, el poder económico. Principalmente, ¿no? Sí, pues. Y bueno, el asunto es no rendirse nomás, pues ojalá que sigan teniendo fuerza. Nosotros enviamos solidaridad desde acá, desde Concepción. Sí, pues una muestra de solidaridad es justamente estar sacando este tema al aire, para poder, para que la gente se entere de que estas acciones son consecutivas en el tiempo y que están siendo permanentes. Y que sigan existiendo medios populares, ya sea radiales, audiovisuales, escritos, electrónico, lo que sea, pero no hay que rendirse. Entonces así aprovechamos de saludar también a los medios populares que están con nosotros en este momento, como Resumen.cl, Radio Villa Francia, la propia Radio Voz de la Mujer, que nos da el espacio para estar aquí. Entonces aquí tenemos un ejemplo de medios populares que hay que seguir protegiendo y acompañando en su caminar. Así es, Fuengel. Y pasando a otro tema, vamos a ir al tema de la Presidenta de la República con el anuncio constituyente, que ya podríamos decir que es un anuncio antipopular. Lo que propone la Presidenta Bachelet es traspasar, como han dicho muchos en medios internacionales y nacionales, han traspasado la responsabilidad al Congreso. Que ha establecido que antes de que termine el mandato de la Michelle Bachelet no va a existir una nueva constitución. No hay ninguna opción de que así sea. Ese compromiso no ha sido cumplido por la señora Michelle Bachelet. Y la principal, esa sería como la principal sorpresa, dicen algunos, pero yo creo que no era una sorpresa. Ya se veía venir esto de las mal llamadas reformas que se están instalando, que se han ido aplazando una y otra vez. Esto sigue la misma lógica de promesas incumplidas, porque este proceso de elaboración de la nueva constitución se supone que ya está en marcha, pero lo que se está explicando es solamente cómo se va a llevar a cabo en el futuro. Ni siquiera se está diciendo que se está iniciando, sino que se está diciendo así lo vamos a hacer, en palabra resumida. Y las autoridades parlamentarias que sean elegidas a fines del 2017, o sea, el otro año, en 2 años más, deberán elegir entre 4 opciones que le entregó la Michelle Bachelet. La primera es la formación de una comisión bicameral de senadores y diputados que construyan la nueva constitución. La otra sería una convención constituyente mixta, o sea, esa sería la comisión, convención constituyente mixta de parlamentarios. Y por otro lado, y si, ah, no, perdón, me enredé. Ya, la primera opción es la comisión bicameral. La segunda opción es esa convención constituyente mixta entre parlamentarios y ciudadanos, que nos explicó el mecanismo en el que se elegirán esos ciudadanos. La tercera es la convocatoria a una asamblea constituyente, que es como la más popular o la que más se ha levantado de ciertos sectores políticos. Y la última sería la convocatoria a un plebiscito por parte del Congreso, para que sea la ciudadanía la que elija entre las anteriores alternativas. Pero en el fondo, como quiero reiterar la idea de que esto es solamente mostrar el cómo posiblemente se va a llevar a cabo este proceso, no es que se esté iniciando como se dijo inicialmente. Y por lo tanto, este va a ser como el caballito de batalla de las elecciones parlamentarias del 2017. O sea, todo para estar ofreciendo, esto va a ser como ofrecer una opción, la opción que sea más popular o populista en este caso. Entonces, como la responsabilidad caerá en estas nuevas personas, se supone, nuevos parlamentarios, pero sabemos que año a año son más o menos los mismos, también estará permeado por el nuevo sistema electoral que se aprobó, con la nueva ley de partido y la ley de financiamiento electoral. Entonces, se supone que... ¿Sí? No, que iba a decir que también es un buen motivo para motivar a la gente que vaya a votar. Claro, entonces... En un momento en que... se está viviendo una, como le dicen, o como dicen los medios, esa crisis de confianza, de legitimidad, claro, o todo eso que han inventado. Claro, lo que se está tratando es dotar de mayor legitimidad y representatividad a los... Sí, y darle un argumento a la gente que se pare y vaya a votar ese día. Claro, como también a la gente que está en contra, que también pensaba no ir a votar y diga, no, mejor voy antes que ganen esto. Claro, como siempre, mucha gente que no va que no quiere ir a votar termina diciendo ya voy a ir porque para que no ganen estos, pero ganan estos otros y quedamos más o menos igual. Pero entonces todo este proceso va a estar vigilado por un Consejo Ciudadano de Observadores. Pero todo eso también está en el aire porque no se explica en el fondo o en el detalle el cómo se llevará a cabo esto, porque ya sabemos que en otros procesos donde está siendo vigilado, acompañado o se ha impulsado la participación de los ciudadanos, se elige a dedo a quienes van a participar de este tipo de instancias. Y normalmente son personas que tienen alguna afinidad con el gobierno de turno. No se elige a las personas que no tienen afinidades. Por ejemplo, un ejemplo bastante grotesco, que también tiene un poco que ver con el tema que vamos a tratar en el segundo bloque, con la consulta indígena que se dio por hecha y por terminada en el Alto Biobío. Conversábamos hace un par de días con unas personas, llevaron a la gente de las comunidades específicas en buses custodiados por más de 200 carabineros. Y esto se entiende como un mecanismo de participación y de validación ciudadana. Entonces, en este caso, cuando te hablan de un Consejo Ciudadano de Observadores, va a estar dentro de la misma lógica, supongo, y ha sido lo que se ha llevado en el último tiempo. No es un mecanismo de participación, sino que es un mecanismo de validación para las decisiones que se toman en cuatro paredes. No se está tratando, no es una cuestión vinculante, sino que es tan solo un maquillaje para que sea validada las decisiones que toman en cuatro paredes los miembros, los que están en el poder y los que están en el gobierno de turno, los que están administrando, en este caso, el Estado. Entonces, además, bueno, hay un tecnicismo ahí que el 2016 el Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto que habilita al próximo Congreso a definir el procedimiento de una nueva constitución, que tiene que ser aprobada con al menos 2/3 de la Cámara. O sea, se la tenés que poner de acuerdo. Ya tenemos un problema. Y la Presidenta explicó también que propondrá que el nuevo Parlamento, el del 2018, pueda zanjar el mecanismo por una razonable mayoría de 3/5. Entonces, lo que hay que esperar es que estos diputados y senadores puedan sancionar y ratificar estos mecanismos y que los ciudadanos, a través de un plebiscito vinculante, puedan operar dice que esto ocurrirá en el siguiente gobierno, pero no es necesariamente así. Esto es, al final, a mí me queda la sensación, o sea, a ti, Jano, que es un anuncio sin fondo, sin forma y sin fondo, porque ni siquiera lo alcanza para forma, porque está declarando que los próximos de los próximos de los próximos van a poder hacer algo que ella dice más o menos cómo va a ser. Sí, y además que se con eso también se zanja el tema del de que se había anunciado el inicio de un proceso constituyente para septiembre. Sí, y también en la campaña presidencial se utilizó harto eso como caballito de batalla, entonces así se puede decir que se da de cierta medida cumplimiento con la promesa, o al menos así se va a vender. Claro, porque se dice que este es el inicio, lo están diciendo así, el inicio, bueno, estamos en octubre, pero se dice que se está iniciando, como tú decías. Ahora, si realmente cambiar la constitución en este momento o hacer una asamblea constituyente sea como la panacea de transformaciones sociales, yo estoy bastante lejano de aquello. No, claro. Y yo creo que daría para un capítulo en sí mismo hablar del tema, porque sí, también muchos sectores que también se dicen de izquierda han asumido la bandera de la Asamblea Constituyente casi como una transformación revolucionaria y, sí, y hay harto paño que cortar ahí. Sí, pues justamente. Distintos sectores están impulsando esta cuestión de la Asamblea Constituyente. Yo creo que ya que está en boca de todos ahora con este anuncio, este tema, probablemente Cerro La Izquierda decía hacer algún capítulo más adelante donde podamos discutir este tema en profundidad, porque sí, como tú dices, y yo igual estoy de acuerdo contigo, personalmente a mí no solo me cae una duda, sino que estoy segura de que una nueva constitución no viene a solucionar los problemas que nosotros estamos planteando desde la izquierda. Y varios amigos míos también, que a los que los tengo mucho cariño, siempre cuando nos ponemos a hablar y terminamos más o menos discutiendo, sí, acaloradamente, sí, el tema. Sí, justamente, sí. Yo también tengo varios amigos que están ahí esperando como una gran oportunidad la Asamblea Constituyente o el cambio de constitución. Creo que es una discusión amplia, pero para mí me causa una desconfianza y no deposito ninguna esperanza en eso. Mira, aprovecho antes de ir a la pausa, ¿sí?, de saludar a Pablo Benavides, que escribe con el hashtag Cerro a la Izquierda, que está en el Stone Bar en Viña del Mar, y dice, y sí, tomando solo. Bueno, Pablo Benavides, que te quite el calor, que te quite la sed y que nosotros te quitemos las ansias de información. Sí, de repente, ¿para qué estar esperando más? Si uno tiene ganas de hacer algo, lo hace. Sí, pues eso ya es un proceso liberador, como ya, mínimo. Vamos con una pausa musical entonces, a la vuelta, ¿sí?, seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Hay cosas que van ocurriendo y sin ninguna explicación. No te das cuenta si haces daño, cuántas veces al año rompes un corazón. Las historias que aquí te traigo, que suenan en esta canción, son para ver si te ha pasado y te has encontrado en esta situación. Ana trabaja en la dehesa, sale temprano pa' tajar la micro que después de un rato la deja donde el trato se torna desigual. Más de una vez le preguntaron si está trabajando legal, porque su acento es algo extraño y lleva más de un año en esta capital. En esta capital, sede del capital. A Pablo le gustan las cumbias, también escucha reggaetón, y por andar con zapatillas le gritan sopa y pilla, cambia el pelo mejor. Pero con esa musiquita él alegra su corazón. No ha sido nada fácil su vida, para que más encima

creamos una red. Aquí tuve con señales naturales que solo el Peñi sabe leer. Y así te derrotamos en el combate de tu capel. Valdivia se ha apresado y luego ejecutado. Villagra, que tu alma en tu infierno arda. Toki Galvarino me han llamado y sigo en la batalla aunque me corten las manos. Y junto a mis hermanos y los hijos de mis hijos resisto. Trae tus caballos, te los quito. Usarlos para mí es más sencillo que sacarme un anillo. Me llaman el rebelde caudillo. Me han dicho que he sido el elegido. 3 días con un tronco en los hombros, prueba de mi fuerza. Calfulican, un gran estratega en la guerra. Y que venga esa perra que quiere nuestra tierra. Defiendo mi Che con Yerechen. Y defiendo mi Mapu con todo el Nehuen de la tierra. Winca fuera, grito de guerra. Marichihueu. Defiendo mi Che con Yerechen. Y defiendo mi Mapu con todo el Nehuen de la tierra. Winca fuera, grito de guerra. Marichihueu. Waitafe, Coyillahuillín en dominio. Paciencia, entender. Aprender el saber de las hormigas. El hablar de las estrellas. Colo Colo, respetado loco, de gran sabiduría, valentía, inteligencia y rebeldía. Forjando la unidad en Chagún de varios días. Cuifiches alzados contra la tiranía. Canaqueo, mujer hermana, guerrera. Tu canto de enseñanza, tus hijos nuestra herencia. En el campo de batalla fuiste la más implacable. Y no temiste ni a los trabucos ni a los sables. Se cura lava, se da un combate decisivo. Victoria pa'l Mapuche y pa'l Huinca, desastre definitivo. Y con Toki penetrado destruimos todos los fuertes al sur del Bío Bío. Volveremos a vivir, pero a nuestra manera. Y en nuestra tierra dibujaremos la frontera. España, con nosotros no fuiste capaz. Y ahora tu corona quiere paz. Pero en tu guerra defensiva curas jesuitas mandarás. Cruces y sotanas, disfraz de Satanás. Pero en Canamún no les cree, él es más sagaz. Y Kulkul en mano va marcando su compás. Y en Turchillán, Yancapín y Vélez más murieron, pero nunca se rindieron jamás. Porque aquí ya no queremos el olor del invasor. Ni trono, ni reino, ni gobernador. Parlamento de Quilín, Coyán y negociación. Aceptarás la libertad de nuestra nación. Firmarás la paz por obligación, por obligación. Defiendo mi Che con Yerechen. Y defiendo mi Mapu con todo el Nehuen de la tierra. Winca fuera, grito de guerra. Marichihueu. Defiendo mi Che con Yerechen. Y defiendo mi Mapu con todo el Nehuen de la tierra. Winca fuera, grito de guerra. Marichihueu. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda, sonando a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en Concepción, en el 107.7 de la frecuencia modulada y por el www.radiovozdelamujer.caster.fm en su señal online. Saludamos a la gente que nos está escuchando de esta forma entonces, también a la gente que nos escucha en Santiago a través de los aires de Radio Villa Francia en el 107.9 en Estación Central. En el radiovillafrancia.cl en su señal online o en TuneIn, la gente que nos escucha en sus dispositivos móviles. Se nos había olvidado saludar también a la gente que escucha la repetición, que está escuchando ahora la repetición de este programa el día martes a las 5 de la tarde acá en Conce y a las 4 en Santiago. A la gente que escucha en internet, en profitando.com, donde se sube en formato podcast. Los días domingo en la noche y en resumen.cl, donde se sube igual el lunes temprano. Así que saludos a todos ustedes. Bueno, ahora vamos a hablar del tema como central de este programa. No sé por dónde partir, Angel, quizás. Mira, hagamos una contextualización. Ya. Este programa surge porque esta semana se llevó a cabo un foro en la Universidad de Concepción, acá en Conce. Y se trataba, bueno, el tema era territorio, soberanía e independencia. Los invitados fueron el lonco Segundo Suárez Marihuán, su hija, don Pedro Suárez Marihuán, y una sobrina, su sobrina Dominga, y la hija de don Segundo Suárez fue Stephanie, que estuvieron ahí conversando sobre estos temas. ¿De qué comunidad son ellos? De la comunidad de Mayamaya, de Alto Biobío. Esto acá en la octava región, pero en la cordillera, enclavado en la cordillera de los Andes. Pehuenche. Pehuenches, son pehuenches. Mapuche Pehuenche, dicen ellos que son, porque, bueno, ahí dentro de lo que vamos a ir conversando se va a explicar un poco eso, pero son Mapuche Pehuenche. Entonces, ellos fueron a conversar con nosotros. Primero les voy a contar quiénes son. Bueno, el lonco es don Segundo Suárez, su hermano don Pedro. Don Pedro, bueno, la comunidad es maya maya, pero don Pedro Suárez vive en la comunidad Los Michales o Nehuen Mapu, porque ellos son reasentados de maya maya por la CONADI. Se inicia un proceso de recuperación territorial en el año, por allá por el año 1998 más o menos, y después de un largo proceso se llega a que se hace un reasentamiento, una negociación con la CONADI, un reasentamiento involuntario, y se lleva a estas comunidades a la depresión intermedia cerca de Santa Bárbara, a kilómetros y kilómetros de la comunidad original, que es maya maya. A pesar de eso, a pesar de que este reasentamiento se produce, la gente que vive en la comunidad que está cerca de Santa Bárbara, que está cerca de Los Ángeles, ellos siguen siendo, sintiéndose y son pertenecientes a la comunidad de maya maya, ¿no? Eso para contextualizar un poco. Por otro lado, la comunidad de maya maya se encuentra en la ribera del Queuco, porque el Alto Biobío, imagínense una U en el suelo, y la U está conformada por dos ríos, el río Biobío por un lado y el río Queuco por el otro. La ribera del río Biobío, hay varias comunidades, y por la ribera del río Queuco también. La comunidad de maya maya es la tercera antes de llegar ya al límite con Argentina. Después de la comunidad de maya maya, hacia la cordillera Los Andes, hay dos comunidades más. Trapa Trapa por un lado, y por el otro lado de maya maya está la comunidad de Cauñicú. En este sector, bueno, maya maya está justo, todas las comunidades están justo a la orilla del río Queuco, porque son límite natural, y porque, bueno, una ubicación lógica, porque ahí hay agua. Es un sector donde el invierno es muy fuerte, hay grandes nevazones, y en el verano hay bastante calor. También hay baños termales, hay un volcán, el volcán Copahue, donde también existe algún movimiento sísmico en el último tiempo, y ha salido algo por las noticias, quizás por ahí se ubican un poco. Si miran el mapa se van a dar cuenta que la comuna de Alto Biobío tiene un pueblo que es Ralco, y Ralco es el pueblo que está como entre ambos ríos. Es el último pueblo antes de que se inicie todas las comunidades hasta el límite con Argentina. Ellos vienen de allá, bueno, para llegar a Concepción, el viaje, para que ustedes se vayan imaginando un poco lo que significa esto en nivel de aislamiento, inician un viaje que tarda desde la comunidad al primer pueblo, que es Ralco, aproximadamente una hora y media. Luego desde Ralco a Santa Bárbara, otro algo así más o menos. Otra vez una hora y media más, ahí ya llevamos 3 horas. Y luego de Los Ángeles a Concepción, que es como la capital regional, ¿cierto? Para llegar a la capital provincial tenemos ya aproximadamente 4 horas y media. Y luego para llegar a la capital regional de Los Ángeles a Concepción tenemos 2 horas más. Entonces es un largo viaje, es un problema de traslado, un problema de conectividad, pero también ha sido una ventaja en el último tiempo, porque se ha ido protegiendo el sector del Alto Biobío, porque como hay algo de aislamiento, las comunidades conservan un poco más intacta su relación con la tierra. Ha sido un factor protector esto. Bueno, algunos historiadores han indicado que las comunidades se asentan en este sector, solamente en este sector, porque es un lugar inaccesible. Porque en la época de la pacificación, de la mal llamada pacificación de la Araucanía, de la ocupación del Estado de Chile al país mapuche, los pehuenches era un territorio mucho más extenso. Era la cordillera, la ocupaban en un gran porcentaje. Y por lo tanto, después, con la pacificación de la Araucanía, se reduce el territorio a este pequeño porcentaje de vivía. Bueno, no es tan pequeño, son 188.000 o 200.000 hectáreas, pero el punto es que antes era la cordillera de los Andes, toda la cordillera de los Andes, era un gran porcentaje de la cordillera de los Andes, no toda, pero digamos que como desde no sé, Santiago, a la altura de Talca, hasta llegar más o menos a lo que es Neltume, más o menos por ahí, eso todo era territorio pehuenche. Por lo tanto, hoy día están reducidos a una pequeña porción de tierra en lo que es el estado de Chile, y allá habitan 12 comunidades. La comunidad mayamaya, perdón, igual se hizo conocida hace algún tiempo atrás. Sí. A finales de los 90, más o menos, ¿cuándo fue que pasó eso de Ralco y Pangue? Mira, Ralco y Pangue son dos centrales hidroeléctricas que están asentadas en el río Biobío. Pero el territorio es tan reducido que la ribera del Keuco igual coopera en la resistencia a la construcción de estas centrales hidroeléctricas. Si bien las centrales hidroeléctricas se instalaron finalmente en el Biobío, y siempre fue así la intención de que se instalara en el río Biobío, se sabía y se entendía que una vez se instalaran estos proyectos hidroeléctricos, se iban a tratar de impulsar más proyectos hidroeléctricos, y ya estaban en carpeta por los años 60, si uno busca registro, habían en carpeta ya varias centrales hidroeléctricas, ya estaban los ojos puestos para producción energética en este sector. Entonces se trató y se dio la lucha de la comunidad mayamaya para cooperar en la lucha para resistir a estas dos centrales hidroeléctricas. Bueno, ahí estaban las hermanas Quintremán como grandes símbolos de lucha, claro. Pero también el resto de las comunidades del Alto Biobío, en ese momento eran 7, después luego con estas divisiones de tierra, producto de la invasión de estos proyectos hidroeléctricos, aumentan a 12, pero en ese momento todavía habían 7. Entonces el propio Lonco conversaba ese día y explicaba que ellos participaron en la resistencia, y así se fueron haciendo conocidos, y se fueron haciendo conocidos por hechos bien lamentables en realidad. Primero por la invasión de los proyectos hidroeléctricos, y luego porque el 2002 ocurre un hecho de sangre muy violento donde se asesinan a dos personas, a los hermanos Huenante. Ese asesinato fue bien acallado en la opinión pública, en los medios de información oficial, podríamos decir. Fue un asesinato que se llevó a cabo. El Lonco expresa que el autor intelectual de estos asesinatos es el actual alcalde de Los Ángeles, de apellido Kraus, que en ese momento era gobernador de Biobío. Operaron de cierta manera en que fueron sindicados como culpables algunos comuneros mapuche de la comunidad Cauñicú, que es colindante con, sí, con la comunidad mayamaya. Los vecinos, la comunidad de al lado. Sí, la comunidad de al lado, un poco más abajo. La comunidad de abajo, un poquito más al ladito. Son vecinos completamente, o sea, y ellos se conocen todo, y además son familia, muchos de ellos. Entonces se produce este asesinato y caen presos aproximadamente 16 pehuenches. Pero ellos saben todo. Cuando uno va para allá, todos dicen que en realidad los autores intelectuales y quienes impulsaron esta cuestión fueron los agentes del gobierno. Una de las cosas más impactantes que uno puede escuchar de voz de los propios comuneros es que esa misma noche, cuando se produce este asesinato, que fue en julio del año 2002, este asesinato, bueno, lógicamente se pide los primeros auxilios. ¿A quién? A los carabineros y a la posta. Pero no habían carabineros en el retén de carabineros, que es un retén fronterizo, y se supone que no puede no haber un carabinero en un retén fronterizo. Y además, en la posta tampoco hay gente. Y además llaman a la PDI y no hay comunicación tampoco. Entonces, se entiende que se configuró una cuestión de tal manera que se pudo realizar esta acción de esa forma, porque no, ni siquiera hubo asistencia médica para los hermanos Buenante. Oye, ¿sí? A propósito, igual tú recogiste algunas cuñas ese día. Sí, yo recogí algunas cuñas. En realidad grabamos todo el foro, pero les trajimos algunas cuñas para el programa, para poder ir contextualizando, y de la voz del propio Lonco Segundo Soles Marihuán. Así que la próxima cuña será en su propia voz. Ya, pues escuchémoslo entonces al Lonco. La culpa a muchos, de repente son algunos que intervienen y son avalados por el Estado o el gobierno de turno quien lo asume. Entonces, igual como experiencia yo he tenido, es una lucha levantamos, o levanté yo, anteriormente estaba en Santiago trabajando, andaba por ahí buscando otro, un porvenir más personal que en forma colectiva. Y de repente uno, cuando está muy lejos, igual esa necesidad de la tierra hace falta, y en algún momento, en el 80 y 99, una comunidad que se empezó a reivindicar Veranada, fue Trapa Trapa, y ahí uno siente el llamado y la necesidad de volver a su comunidad para apoyar, y ahí me di cuenta que la comunidad de Maya Maya es una de las comunidades más chicas en Alto Río Bío. En el año 1919 se redujo a 3.800 hectáreas, que históricamente, anteriormente, lo ocupaba como 38.000 o casi 39.000 hectáreas. Y cuando se derrumbó, se achicó esa tierra en el año 1919, donde hubo el despojo, donde hubo la enajenación de tierra, porque ahí el gobierno de turno empezó a repartir tierra a los colonos, significa no pehuenche, a repartirle tierra a pehuenche. Y ahí es donde se debilita la comunidad en cuanto al espacio, al territorio, y después hubo intervención de la evangelización. En ese momento, hasta el año 90, 2000, la religión más fuerte que estaba ahí, católica. Después del 2000, llegó otra religión que era evangélica. Bueno, yo analizando todas esas religiones e intervenciones para dividir y debilitar a la comunidad, para no reclamar su derecho de agua, derecho de tierra, y para tenerlo ahí sumiso, tenerlo ahí como en forma su conocimiento, su idea, su religión, y como autonomía cultural, es una religión, digamos, que se cierra, está en la mente, está encarcelado. No mira ese, en cambio la religión de nosotros, como el Guillatún o el Pontegón Guillupún, uno lo compara que es una religión de energía que da fuerza. En cambio, la otra religión ajena, comparada un poco, es una religión de un Dios castigador. Te tiene ahí. Si no hace, te castiga. En cambio, el otro es querer. Y también, o sea, el chachao te quiere. Y te premia, y te da energía. Entonces, la fuerza, el nehuén, el kimón, el saber. Todas esas comparaciones, al final, la religión ajena a nuestra cultura también es una invasión culturalmente, mentalmente. Bueno, ahí, además de lo que decía sobre el tema de la religión y de ver si hay alguna que sea mejor que otra o no, lo importante, o lo que se destaca, es el tema de la colonización cultural, se podría decir de una forma. Que se ha hecho a través de eso. Antes de pasar, presentamos a la invitada. ¿La presentas tú, Angel? Sí, estamos con Sara Huincatripay, que ya la habíamos anunciado al principio del programa. Sara pertenece a la Red de Apoyo de Comunidades en Resistencia, quienes organizaron el foro del cual estamos conversando. Entonces ella va a estar con nosotros comentando, bueno, específicamente los temas que se trataron en el foro, pero también varias cosas más que están pasando en el Gualmapu en este momento, que tienen que ver con juicios, con presos y con más representantes del Estado de Chile. Hola, Sara. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, pasemos a comentar a lo que hablaba don Segundo Suárez Marihuán. Él hablaba un poco, ¿cierto?, de la invasión. ¿Cómo lo ves tú, lo que él planteaba? Primero que nada, saludar a los radioescuchas. Estoy un poco pensando en todo lo que fue el foro el día de ayer, y una de las cosas, digamos, que en todo el transcurso del foro quedó como claro fue el cómo el Estado, ¿cierto?, de su distinta forma mantiene el colonialismo, digamos, y además de eso lo mantiene a través de la fuerza, lo mantiene a través, digamos, de los distintos entes del Estado, ya sea las inversiones dentro de los territorios, como son las grandes empresas, las grandes transnacionales, como es también la educación, y cómo de alguna manera el Estado justifica eso obligando al pueblo mapuche a mantenerse, digamos, colonizado desde su Estado y de su sociedad, digamos, occidental. Sí, Lonco hablaba un poco de los colonos, de cómo se repartió la tierra y también comentaba que la lucha no es contra todos los chilenos, sino que es contra algunos, contra los que tienen el poder. O sea, siempre una pregunta que hay que hacer obligatoriamente, porque él decía algunos, no todos. ¿Quiénes son los algunos? ¿Quiénes son los no todos? Claro, yo creo que de alguna manera la resistencia, la lucha, digamos, por la recuperación de todo lo que es nuestro territorio, que fue ocupado de forma violenta, ¿cierto? Por el Estado chileno participaron todas las estructuras del Estado, ¿ya? Entendiendo toda, también hablando, digamos, de lo que decía Lamián, que igual es importante lo que son las religiones, que igual es una forma de sometimiento hacia otro pueblo, y además de eso, la fuerza, ¿ya? Y actualmente, digamos, la sociedad chilena o el país chileno siempre ha mirado, digamos, hacia lo occidental. Entonces, de la forma, digamos, que surgió, digamos, la ocupación del territorio fue acompañado, digamos, de extranjeros. Ya estos colonos que venían, digamos, con muchos de ellos sin nada de plata, arrancando de sus países, ya. Y el Estado le otorgó desde la herramienta, sacó a los mapuches del territorio, les pasó las tierras que eran nuestras, y además de eso, esclavizó una gran parte de nuestra población. Claro. ¿Ya? Y desde ahí nace, digamos, de todo ese abuso de poder, la violación, digamos, que vendrían siendo los chilenos pobres que viven, digamos, arrinconados al lado de la tierra, digamos, de latifundista. ¿Ya? Y que en la actualidad todavía sigue. Y ese es el chileno pobre, digamos, que de alguna manera el mapuche también lo ha visto como parte suya, ¿ya? Entonces se diferencia cuál es realmente el enemigo. Y que son los mismos, digamos, chilenos o las mismas estructuras del Estado que comienza desde cuando se instaura el Estado chileno hasta la actualidad. Han cambiado las caras, han cambiado las generaciones, pero siguen siendo Ángel y la misma Ari, digamos. Y con claro. La cual el pueblo mapuche tiene muy claro quiénes son. Sí. Antes de pasar a revisar otra cuña, saludamos a la gente que está escuchando, como siempre, y a Robinson Silva, que escribe con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Interesante conocer los distintos mecanismos de colonización física e ideológica sobre los pehuenches. Y después pone, saludos a Sara, con muchos signos exclamación. Muchas gracias. Ya, escuchamos entonces otra cuña y a la vuelta la comentamos aquí con Angel y Sara. Alrededor del Alto Biobío es alrededor de 200.000, 189.000 hectáreas en total. Y dentro del Alto Biobío hay 12 comunidades. Pero en el año 2000 había 7 comunidades. Después del 2000, cuando Mayamaya entramos en la reivindicación territorial, o cuando ya se hizo el central Ralco, se dividió más la comunidad y ahí es donde aparecieron 12 comunidades. Y cada comunidad tiene sus loncos, tiene su huequén, tiene su, la forma de trabajar. Entonces, de esa forma, yo llevo 16 años del lonco. No porque estoy ahí para... Como yo le dije, tenía un costo. Antes de entrar como lonco también me preparé, o sea, preparar con otras organizaciones que hay en el sur, ya sea el Consejo de la Tierra, después más radicales. Entonces uno tiene que alimentarse de conocimiento para recién dar este paso que es bastante, trae consecuencias, trae corto, pero sin embargo también trae felicidad. Significa que yo no estoy luchando por mí. Si uno lucha en forma personal y va a estudiar de forma personal, no va a tener ese avance. Bueno, ahí escuchábamos mencionar al Lonco la forma de lucha colectiva. ¿Eso es propio de los mapuches, Sara, o estamos ante un fenómeno propio de la comunidad mayamaya? En realidad, en general, yo creo que es parte, digamos, de los procesos de cuando los pueblos se están liberando. No puede haber una liberación en forma individual, pero la liberación pasa, digamos, por una parte colectiva, donde todos participemos, nos sintamos parte de una lucha, ¿no? Y en este caso el pueblo mapuche lleva más de 500 años luchando, lo tiene integrado dentro de sus prácticas. Claro. Porque la única manera, digamos, de que podamos en el fondo ir ocupando nuestros territorios, ir sacando a las forestales, sacando, digamos, al Estado y sacando también a los terratenientes de nuestro territorio. Claro. Entonces, cuando él plantea que la lucha individual no va a tener frutos, se refiere entonces a la lucha comunitaria, como tú explicas. Claro, que una lucha integral en el fondo. Claro. Ya, donde es importante la opinión y la participación de todos los que ahí habitan y viven. Ya, a veces igual esos procesos hacen que los cambios o las transformaciones sean más largas, pero son más sólidas. Claro. Y por eso hoy día podemos decir que el pueblo mapuche sí tiene, digamos, claro para dónde va, independientemente de que pasen las generaciones, porque acá vemos en la lucha no solamente a jóvenes, sino que vemos a adultos, tenemos machi, tenemos huerquenes, uh-huh, ya en los distintos territorios, y que se está pensando en recuperar, ¿cierto? Uh-huh. Lo que es nuestra cosmovisión, lo que es nuestras formas de vida, nuestra lengua, nuestras formas de lucha, de resistencia. Claro. Y además de eso, acompañado con recuperar nuestro territorio, que ha sido usurpado por el Estado chileno. Varias veces se ha escuchado algunas críticas de algunos sectores, aprovecho de preguntarte el tiro que se me vino a la cabeza, porque dicen que la lucha del pueblo mapuche es un poco religiosa, así como que se cae casi en una práctica religiosa. ¿Cómo podrías explicar tú eso o responderlo? ¿Es así? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, occidental, la palabra religión, digamos, tiene su propia interpretación, uh-huh, ¿ya? Y si nosotros lo vamos y lo vemos desde el punto de vista de la mirada de la cosmovisión mapuche, podríamos decir que tiene cierta cercanía en el sentido, digamos, de pensar que las personas creen en algo determinado, ¿ya? Si lo podemos, uh-huh, interpretar desde ese punto de vista, pero la verdad es que es totalmente distinto. Claro. Porque acá no solamente hay cosas, digamos, abstractas, sino que también cosas tangibles, como es la tierra, como es la naturaleza, como es el agua, como son los mares, como son las montañas. Entonces todo un complemento, además de las personas, los animales. Por lo tanto, está en una mirada mucho más amplia, ¿ya? Uh-huh. Y además de eso, activa. Claro. Porque tú eres parte de eso también, por lo tanto tienes mayor responsabilidad con respecto a lo que pasa en tu entorno. Uh-huh. Ya, o sea, por ejemplo, un mapuche no pudiese no afectarle ver puro pino y eucalipto y no ver que nativo, claro, no estar cerca de las plantas que en el fondo te sirven como para sanarte, que te sirven para conectarte, que te sirven de alguna manera para estar relacionado, digamos, con tu medio. Claro. Los animales. Entonces, si tú ves que está lleno de pino y eucalipto, ves que está lleno, digamos, de termoeléctrica, uh-huh, de camino, en el fondo también estás viendo, digamos, cómo tu vida se te va destruyendo, ¿ya? Y por eso se habla de una lucha integral, que no tiene que ver solamente con una transformación política, económica, territorial, tiene, uh-huh, que ver también con una transformación espiritual y tiene que ver también con una mirada de vida distinta que va en contraposición del occidental, y específicamente el capitalismo. Claro. Por lo tanto, son otras lógicas de relacionarse. Estamos hablando de que es una lucha que no es tan solo, o no sé si tan solo, pero no es solo política, abarca la forma de vida, la vida en su conjunto, todas las áreas de la vida. Exactamente, por eso nosotros hablamos de que el Huelmapu es una nación, es un pueblo, claro, ya, porque tenemos todas las formas, digamos, para relacionarnos y vivir de la forma que nosotros ancestralmente conocíamos y sabíamos, y que las nuevas generaciones todavía la mantienen, claro, y que están en la búsqueda de volver a encontrarla como eran en sus orígenes, claro, a través de su ceremonia, a través de sus guillatunes, a través de sus juegos de palina, a través de sus autoridades, como son las machis, por ejemplo, uh-huh, a través de volver a reconstruir lo que es el bosque nativo, ya, claro, o sea, para el mapuche es un orgullo que en un sector ya no existan pino y eucalipto, claro, ya, no solamente sacar, digamos, a un árbol que contamina y que además de eso genera grandes costos, digamos, ambientales, sino que también en términos económicos. Claro. Ya. Entonces, además, tiene otra mirada que tiene que ver con que hoy día, a lo mejor en los lugares que hoy día no están las forestales y han salido del territorio, empiezan a ser bosque nativo, empiezan, sí, a ser vida. Empezamos a ver nuevamente los brotes de agua en distintos lugares. Los trayencos, como le decimos nosotros los mapuches. Entonces, aparte empiezan de sacar a haber remedio, medicina. O sea, empieza a florecer la vida. Empieza nuevamente a florecer la vida. Entonces, es una lucha integral. Va acompañado con todos estos elementos. Claro. Por eso es importante para el mapuche enseñar y mantener de alguna manera esta lucha de resistencia. Porque entonces, la resistencia tiene que ver en mantener la vida, en seguir, Sara, viviendo. Entiendo entonces que si se recupera la tierra como suelo, no es lo mismo que recuperar el territorio. Por supuestamente que no es lo mismo. No es lo mismo porque en el fondo no se está solamente recuperando para poder tener las necesidades básicas satisfechas, sino que además eso va acompañado, ¿cierto?, de tener una calidad de vida. Uh-huh. Ya se empieza a producir este intercambio, ya, a donde se pueden controlar, por ejemplo, no sé, 80 hectáreas de tierra para una comunidad de 10, 6 familias. Si bien la familia igual van a vivir en el lugar, pero también las familias van a tener lugares colectivos donde se van a poder sembrar, plantar, tener animales y compartir y tener una economía solidaria. O sea, ustedes no quieren tener tierra para plantar más pino y llenarse los bolsillos. No, pues todo lo contrario. Todo lo contrario. Queremos sacar el pino y el eucalipto del territorio. Claro. ¿Ya? Y romper con las lógicas, digamos, del intercambio capitalista y que se nos ha impuesto. Porque es una forma de sacarnos el colonialismo que tenemos. Sí, el colonialismo. Algo decía de eso el lonco Segundo Suárez Marihuán. Si podemos pasar a escuchar otra cuña, a ver si... Sí, pero quería decir antes, igual, ¿sí?, para como aclarar o hacerle una idea para la gente que nos está escuchando, sí, claro, fuera de Concepción o fuera de la región, que cuando a veces se hacen la imagen como de los paisajes que podría tener la región del Biobío, claro, o la región de la Araucanía. ¿Se imaginan siempre Araucaria o Pehuenes, como se podría? Sí. Y bosques llenos de bosque nativo, y la verdad eso queda bastante poco. Si ustedes vienen por acá a darse una vuelta, lo más probable es que no vean nada de eso y se encuentren solamente con pino y eucaliptus por todos lados. No se ve ningún otro tipo de árbol más. Claro. Sí. O sea, es solamente mirar la ciudad de Concepción y darse cuenta que las poblaciones están todas en los cerros de pino y eucalipto. Y que la gente además... Como en este mismo cerro. Exactamente. Para poder construir sus casas tiene que comprar la madera, que además es sumamente inalcanzable para una familia de los sectores populares o de las poblaciones donde vivimos cada uno de nosotros. Y además de eso, están al lado de las poblaciones donde ellos echan sus pesticidas, echan a perder el agua, digamos, que hay ahí. Y además de eso, los lugares donde vive la persona, las poblaciones son tremendamente reducidos. Sí, pues nosotros estamos saliendo al aire en este momento en Estación Central a través de Radio Villa Francia. Entonces Jano toca un punto que igual es clave, porque lo que se imagina el sur de Chile con esa imagen, esa foto que muestran en la tele, que es como... De postal. Sí, lindas vacas y vaquitas gorditas y además llenas de bosque y pastito verde también. Pero ahí es donde llega la confluencia entre la lucha del pueblo mapuche quizás y el pueblo pobre chileno, porque esa misma precariedad que producen las empresas forestales en la octava región la viven tanto los mapuches, de distinta manera, claro, y el pueblo pobre chileno. Claro, a mí me gustaría un poco detenerme y dar como un ejemplo. Me pasó una vez que yo venía con un lamián, un lonco de una comunidad, cercana a Cañete y Tirúa, y por algunas razones, digamos, vino a Concepción, y a él lo que más me le llamaba la atención y me decía, porque él igual era bien adulto, entonces me decía, ¿y por qué la gente teniendo tanto cerro vive tan apretado? Entonces yo le explicaba un poco lo que se daba acá, y por qué no van a recuperar esos cerros que están vacíos, tienen puro lleno con pino y eucalipto. Dentro de su mirada, claro, no podía entender cómo se podía vivir el lugar en espacios tan reducidos, donde había alrededor una cantidad de tierra que no era ocupada. Oye, perdón que interrumpa, pero ¿sí? Como hay un poco de ruido afuera, voy a apagar el micrófono, ese, ya, se escucha más limpio ahí, para decir que pasamos a escuchar la otra cuña de... ¿Perdón? Sí. Ah, no, sí, pensé que estaba, sí, sí, me iba a decir. No, no. Sobre el tema de la hidroeléctrica y el tema y el asunto de los empresarios en relación con lo que estábamos hablando, con lo que estábamos hablando ahora, y de palabras del mismo Lonco. Permiso. Enche de humor con todo. Y después intervenir. Porque si se interviene sin ese respeto, hay alteraciones y hay... Se enoja el Ñuquemapo, el Nehuen, y les pasa cualquier cosa, alguna enfermedad, ya sea al niño o a alguno de nosotros. Eso es un poco el sentido de la... Porque ellos ni siquiera, antes de intervenir el río, nunca rogaron o que pedirle permiso al río. No, llegaron y hicieron lo que quisieron. Y esa consecuencia en cualquier momento puede pasar. Porque aquí, cuando hubo esas manifestaciones, qué sé yo, de la viejita que enferma la Languene, quizá esa conciencia todavía no había muy fuerte en Alto Biobío. Ahora sí, ahora, porque quieren hacer la cuarta, que está en Galco. Hay una comunidad que cae aquí y va a quedar bajo agua. Entonces, en cualquier momento van a dar el... pero va a depender de nosotros, de las comunidades, en que estemos despiertos, que estemos ahí con fuerza, y también al pueblo chileno, que se necesita en algún momento apoyo en distintas formas. Así que va a haber, yo le anuncio que va a haber movimiento durante el verano, ya sea reivindicando el territorio o defendiendo nuestra agua. Porque los ricos quieren meterse como sea. Porque algunos antecedentes, por ejemplo, si el gobierno está trabajando justamente junto con los empresarios, es por algo. Porque algunos, yo he estado en algunos seminarios, algún antecedente que tengo por ahí, hasta en el año 1970, Endesa era del estatal. Después del año 70, el gobierno lo privatizó. Eso significa que la ganancia o la utilidad fueron mitimitas. Entonces son empresarios que trabajan justamente con el gobierno. Después, en el año 82, periodo de Pinochet, el agua pasó como bien común. No sé, ahí ya Pinochet ya... dio en libertad para que se inscribiera todo el agua. Entonces, el agua que está en la cordillera en Alto Biobío están todos inscritos por manos de particulares, por mate, qué sé yo. Entonces, por eso es tanto, también uno se da cuenta que, o de informaciones, el segundo conflicto mundial va a ser el agua. Entonces, ¿cómo nosotros va a desaparecer el agua y los pehuenches también van a desaparecer? No podemos permitir eso. Bueno, en esta última cuña te podría plantear dos preguntas que se responden un poco con la cuña y también que tú nos puedes comentar. La primera es el cómo están reaccionando las comunidades del Alto Biobío en cuanto a la generación, a la amenaza de generación capitalista de energía, y por otro lado, si es que va a haber movilización en relación a esta amenaza. El Lonco ya lo deja más o menos claro, pero quizás tú puedes complementar un poco esa respuesta. Bueno, en general lo que queda claro, digamos, un poco escuchando el Lonco, ¿cierto? Y también viendo la realidad un poco de lo que está pasando arriba en el Alto Biobío, que la única manera que va quedando es generando resistencia, por ejemplo, contra esta hidroeléctrica, ¿cierto? Claro, sí. Es la única forma, porque ya tenemos experiencias anteriores que se generó toda una movilización. Y luego de eso hubieron igual acuerdos con algunas comunidades, algunas organizaciones, ecologistas sobre todo, que participaron, digamos, de todo lo que fue el proceso de arriba de Ralco, y grupos que políticamente eran cercanos también a la Concertación ya, y que lo que lograron hacer fue desmovilizar, bajar el movimiento, y también las comunidades de alguna manera recibir los mitigamientos que le estaba ofreciendo tanto el Estado como la empresa, porque ahí ellos participaron en conjunto, sí, como lo hacen en todas, digamos, las inversiones económicas que tienen dentro de nuestro territorio, ¿ya? Claro. Por lo mismo, con esa experiencia, que además claro que la única manera, digamos, de poder resistir y poder impedir, digamos, estas inversiones dentro del territorio es teniendo una postura más clara y conociendo y sabiendo cuáles son realmente los enemigos que no se pueden, digamos, dejar entrar, ni tampoco se pueden ni sentar a negociar ni nada, sino que solamente exigir que salgan del territorio. Claro. ¿Ya? Y en este caso la comunidad, digamos, lo tiene bastante clara. Lógicamente nosotros esperamos y que sí se generen movimientos, digamos, más claro de en contra, digamos, de estas nuevas inversiones dentro del territorio. Y sí es una preocupación constante de la lucha y la resistencia, digamos, del pueblo mapuche, porque también sabemos, digamos, de que cuando va de la mano la inversión, también va de la mano la intervención de distintas maneras, ya sea, por ejemplo, llevando programas sociales a los territorios, ya sea llegando iglesias evangélicas, como decía el Damián, que la religión igual llegan dentro del territorio, y por otro lado también llegando represión, sí, ¿ya? También llevando, digamos, judicialización, sí, claro, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, creo que el Alto Biobío y las comunidades que hoy día tienen más claro eso, sí son capaces de liderar un proceso y no permitir que esto se construya dentro del territorio. Bueno, esas dos preguntas quedan respondidas de esta manera, y indicar que el Lonco en el mismo foro anunciaba, o sea, denunciaba más bien, que el gobierno ha actuado siempre históricamente coludido con los grandes latifundistas y ahora con los grandes empresarios en el Alto Biobío. Sí, pues yo creo que en todo el territorio, de hecho, cuando uno está, digamos, en los territorios, uno se da cuenta, por ejemplo, que las mismas empresas forestales, como también, digamos, los latifundistas, tienen vigilancia policial, ¿ya? Están como resguardados por la policía, y además de eso están resguardados, digamos, por el Estado en todas sus formas, porque además incluso a través de los mismos medios de comunicación también tienen su espacio para poder decir, también en los municipios tienen inversiones, claro, ya también tienen, digamos, de alguna manera el apoyo del Estado en términos jurídicos para, por ejemplo, poder levantar cualquier causa. E incluso hemos sabido que empresarios, digamos, de camiones forestales han dicho que mapuche le han quemado los camiones cuando ellos mismos lo han hecho, digamos, por el tema de los seguros. Y también hemos visto que también ahí está el Poder Judicial y están todos. Entonces, en realidad, en el fondo, un poco lo que hablábamos al principio, ya desde que se entabla el Estado chileno y de la forma que lo hace, digamos, dentro de nuestro territorio, nosotros podemos decir que las mismas prácticas que eran, digamos, al comienzo del Estado, en la actualidad han ido cambiando, digamos, los contextos, digamos, podríamos decir los sociales, pero desde la mirada, digamos, de cómo llegan con su colonialismo y con, digamos, su avasallamiento contra nuestro pueblo, sigue siendo el mismo. La única sí. diferencia es que nosotros ya conocemos, digamos, cómo actúa el Estado y de alguna manera también ha vivido experiencias acumuladas. Y que en el fondo las nuevas generaciones ya la están teniendo misma... clara como lo que fue, digamos, el Esclaro, como lo que fue Pelantaro, sí. etcétera. Justamente creo que la próxima cuña apunta a ese punto, a cómo las nuevas generaciones van a tomar el control de la resistencia. Y sí, y también del tema de los procesos de descolonización que están tratando de llevarse a cabo, y incluso se hace un análisis sobre lo que representó la creación de la comuna de Alto Biobío, así que pasamos a escucharlo ahora mismo y a la vuelta comentamos. Dice un poco la... O sea, aquí nosotros estamos reivindicando tierra y también controlando territorio, o sea, el control territorial. No porque hayan creado esa comuna, porque esa comuna se creó para un poco controlar y frenar la recuperación, frenar todo el movimiento. Entonces uno, y ahí al final, el alcalde, quien salga, pehuenche o no pehuenche, ya tiene una mentalidad ya lavada el cerebro, entonces tiene una mentalidad influenciada por nosotros, o sea, no por la cultura de pehuenche, sino que la cultura ajena. Entonces siempre va a abrirle la puerta a la empresa, quien sea. Entonces hoy día también yo hablé un poco ahí, la decolonización significa que quedan todavía no pehuenche que ni siquiera vivieron allá, pero tienen su mesa casa, qué sé yo, y están instalando mini centrales. Entonces por eso hoy día conversamos con algunos loncos ahí para unirnos. El movimiento, ya sea en noviembre, diciembre, o la decolonización, o sea, sacarlo a los... Eso yo le decía, tiene que comprenderlo, no le estamos sacando al pueblo chileno, sino que aquí hay ciertos empresarios que están ahí insertos en la comunidad. Algunos apellidos Neumann que están instalando mini centrales. Entonces, va a ser así un movimiento más o menos más masivo, especialmente los jóvenes están despertando. Y nosotros tenemos que apoyar ese movimiento. Mayas, por reivindicar territorio en Alto Biobío, o sea, en Alto Biobío, por la ribera de Quieuco, porque hay dos riberas, el río Ribera Biobío y Ribera Quieuco. Si nosotros no hubiéramos entrado en el año 2000 por la ribera de Quieuco en reivindicación territorial, ya estaríamos tapados de represas. O sea, la reivindicación frenó cierto momento que entraran los particulares. Bueno, ahí escuchábamos al lonco Segundo Sárez Marihuán de la comunidad Mayamaya, que estuvo en un foro el miércoles recién pasado, y estamos comentando lo que nos plantea el lonco con Sara Wincatripay de la Red de Apoyo a Comunidad en Resistencia. Sara, el lonco... Te hablé muy fuerte, tienes que saltar. El lonco dice que habla de control territorial, habla de descolonización, habla de latifundistas poniendo minicentrales en el territorio. ¿Qué se entiende por descolonización y control territorial? Dos grandes conceptos que se pueden explicar, me imagino, en pocas palabras y que todos lo podamos comprender. Yo creo que lo interesante de que cuando él lo decía es porque él lo vive. Claro. En el fondo, yo creo que para el día que fue el foro, para las personas que asistieron y tuvieron la oportunidad de estar ahí escuchándolo y aprendiendo, en realidad creo que hay esos dos grandes conceptos en la práctica cotidiana. Él lo explicó de una forma que los pudimos todos, digamos, entender. Ahora, con respecto al tema del control territorial, por ejemplo, las comunidades, cuando sacan del territorio o ocupan un espacio territorial que, además de eso, históricamente le perteneció, digamos, a ese love, uh-huh. ¿ya? A esa familia, que generaciones anteriores, no más de 3 generaciones, siempre quedó claro que en el espacio reducido que estaban viviendo, donde la familia y las comunidades vivían en menos de una hectárea de tierra, donde no se les permitía, por lo demás, por el espacio reducido, poder tener sus plantaciones, animales, etcétera, y hacía más difícil la vida. Siempre uno recuerda, desde la experiencia, digamos, como familiar de uno, pero también de la experiencia de la gente de las comunidades de los distintos territorios, que los abuelos contaban, nosotros teníamos tantas cantidades de tierra y las formas, digamos, hasta donde llegaban esos lugares territoriales eran divididos más que nada por cosas naturales, ya sea un cerro, ya sea agua, ya sea el mar o un lago. Por lo tanto, eran lugares territoriales amplios, el cual nosotros ocupamos dentro de nuestro territorio. Claro. Ya al cual fuimos reducidos a menos de la mitad. Uh-huh. Ya sin contar que además más de la mitad de nuestra población la mataron. ¿Ya? Además. Y por lo y tanto, el resto la violaron. Exactamente. No, siempre hay que ¿ya? ir descubriendo eso. Exactamente. Por lo tanto, hoy día, cuando nosotros somos capaces, digamos, de sacar a las forestales del territorio, ya, y poder volver a ocupar nuestros lugares territoriales, ya, va de la mano lo que es el control territorial. ¿Qué quiere claro. decir esto? No dejar entrar, por ejemplo, nuevamente a la forestal, no dejar entrar al Estado, no dejar entrar a los vigilantes de este Estado, que en este caso son los carabineros y demás, digamos. Claro. Y por otro lado, también empezar a descolonizarnos. Po. ¿Y en qué sentido? Que nosotros no podemos seguir promoviendo, digamos, en nuestros territorios que se siga plantando el pino y el eucalipto. ¿Ya? Entonces estamos hablando de la reconstrucción del Huelmapo. Reconstrucción de Huelmapo. De eso nos habla el Lonco Segundo Suárez vamos a hacer 2 pequeñas cuñas seguidas, ¿ya? Cortitas. Perfecto. Porque hay 2 cosas claves que lo expresa en segundos y que con esa habilidad que tiene el Lonco Segundo Suárez para conversar, porque nosotros que estuvimos ahí pudimos darnos cuenta que explica todo en palabras muy sencillas. Así que, Jano, escuchemos las 2 últimas intervenciones del Lonco Segundo Suárez Marihuana. Ya, pues, nos vamos con eso entonces. Pero el alcalde que han instalado, de repente ahí divide la comunidad, o sea, los pehuenches que sean diferentes que los mapuches. No, el pensamiento es lo mismo, sí, solamente el punto geográfico, nomás somos diferentes. Pero la lucha va hacia el mismo sentido como lo hacen los peñes del sur o de acá, porque es el Huelmapo. Entonces, en ese sentido, de repente no hay que hacerle caso a los gobiernos, porque están luchando por su intereses. Se sabe cuando llegaron los españoles, se sabe cuando se empezó la lucha, pero esto no se termina porque se sigue invadiendo nuestro territorio. Entonces ahora vamos a seguir preparándonos. Eso es simplemente en pocas palabras. La culpa. Entonces Don Segundo dice, bueno, 2 cosas muy importantes. Primero, que esta clasificación pehuenche, lafquenche, tiene un peso a nivel geográfico y a nivel del pueblo mapuche, pero todo es un mismo pueblo, primero. Lo segundo que dice es que la lucha continúa mientras el pueblo mapuche esté siendo invadido constantemente, la lucha va a continuar. Ya van, puta, primero los españoles, luego los chilenos, el Estado de Chile, con las familias que permanecen desde ese tiempo hasta ahora con el poder económico. Entonces, Sara, si nos vamos con una canción primero. Y la canción, de hecho, la canción está súper bien puesta en este momento, porque si le ponemos atención a la letra igual llama a lo mismo, exactamente lo mismo. Sí, a la vuelta comentamos. Nos vamos con Welly Wen y la canción Una Sola Lucha. Thank you.

una sola lucha nuestra, de nuestra mente, de nuestro corazón y de todo nuestro ser. Nuestra libertad. Una sola lucha en la versión esta vez del grupo Wellywen, que si no me equivoco es de la provincia de Arauco, la banda que escuchábamos. Pero no sé de qué parte particularmente, me dijeron que era de Puerto Choque, pero no estoy muy seguro como para afirmarlo. Antes de volver con Angel, con Sara, en estos pocos minutos que nos quedan, leer lo que han comentado en Twitter. Joaquín Prestejuan, que escribe: igual creo que el concepto de decolonización no es el más adecuado. Creo más adecuado plantearse desde el antiimperialismo. Y después vuelve a poner: control territorial lo comparto mucho más. Y que sin duda no es lo mismo que control comunitario como se estila por acá. Nos vamos a ver la obligación de comentarlo. Sí, es la idea. No, es la obligación. Pero la Sara ahí lo va a comentar. Mira, estábamos viendo un poco eso de lo que decía él. Claro, antiimperialismo podríamos decir desde el punto de vista occidental, por ejemplo, cuando el imperio, digamos, europeo, coloniza, digamos, gran parte de los territorios ancestrales, ¿ya? Y yo creo que en los distintos territorios, hoy día conocidos como Latinoamérica, que para nosotros los pueblos que habitamos y nacimos dentro de todos estos territorios no tenía el mismo nombre, ¿ya? En el fondo, claro, si lo vemos desde esa mirada más amplia, claro, podríamos decir antiimperialismo, ¿ya? Pero si lo vemos dentro de este lugar territorial a donde nosotros los mapuches hemos nacido, hemos vivido por mucho. Somos los nacidos y criados dentro de este territorio, digamos, por decirlo así, por derecho propio. Uh-huh. Somos los pueblos que, de alguna manera, fueron los primeros habitantes de este lugar, ¿ya? Y que ancestralmente convivimos durante muchos años anteriormente, digamos, que llegara, digamos, la colonización española y luego el Estado chileno. Nosotros podemos ver, digamos, que el tema, digamos, de decir imperialismo, y nosotros le decimos descolonización, digamos, vendría siendo como más local, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Ya? No sé si me explico bien. Sí, pues ¿ya? Nosotros estamos hablando de una cuestión global y aquí estamos hablando, claro, de una cuestión local. Claro, de cierta, claro, forma. Claro. Ahora, de alguna manera, nosotros igual, siempre desde el punto de vista, digamos, de nuestro pueblo mapuche, igual entendemos que ojalá en los distintos territorios, ya, los pueblos, digamos, que son los pueblos ancestrales que hemos habitado en estos territorios, los volvamos a reconstruir, ya. ¿Por qué? Porque de alguna manera la forma de vida, ya, la forma de nivel de desarrollo que habíamos alcanzado antes que llegaran los invasores, digamos, eran formas de vida mucho más equilibrada tanto para nosotros como también para el medio, digamos, donde nos desenvolvíamos, ya. Las formas de intercambio eran más horizontales, ya. Nuestra alimentación no estaba intervenida como la que tenemos hoy día, ya. Los niveles, digamos, de convivencia social, digamos, tan autodestructiva que tenemos hoy día, que de alguna manera, digamos, el objetivo de las personas dentro de este tipo de sociedades es más que nada cumplir ciertas normas y reglas, digamos, para poder seguir produciendo este mismo sistema, ya, claro. Donde estamos encerrados todos bajo cuatro paredes. Donde yo miro acá de la ventana hacia afuera y veo, por ejemplo, una ciudad de Concepción toda llena de cuadrados y todos viviendo en un espacio reducido. Uh-huh. Por lo tanto, son formas no naturales de vivir y que de alguna manera todas estas generaciones han ido adaptando como propias y las cuales no son. Por eso tenemos una sociedad que está enferma. Tenemos, digamos, personas que, no sé, pues dice, digamos, la medicina occidental, depresiones, etcétera, cuando en el fondo es porque las personas hoy día están viviendo en un lugar que no es un lugar natural. Estamos desarrollando de una forma de la producción, no de una forma de vida, digamos, como debiese ser, digamos, en equilibrio con nuestro sentido, con nuestro cuerpo, con nuestra naturaleza, con las personas, con los animales en general. Aquí Joaquín vuelve a... Responde. A responder, okay. Si dice, sí, es claro. Que justamente el antiimperialismo permite plantear una lucha conjunta. Claro, yo creo que hay luchas conjuntas de pueblos. Nosotros siempre tenemos la esperanza, digamos, que al igual que el Mapu, cierto, país mapuche, también al igual el pueblo chileno en algún momento también se levante, que también el pueblo chileno, digamos, saque a las empresas que hoy día además los tienen con niveles de contaminación tremendo, además de eso los tienen sumidos, digamos, siendo trabajadores precarios. Ya, además tenemos, digamos, universidades, tenemos colegios que están formando, digamos, a generaciones para producir dentro de una sociedad. Uh-huh. No estamos formando mejores personas, no estamos formando personas para tener una vida y ser más felices. Estamos, claro, formando personas para que compitan más y produzcan más rápido. ¿La lucha mapuche, Sara, es anticapitalista? Yo creo que sí, directamente la lucha mapuche, digamos, es anticapitalista. Anticapitalista, y creo que el capital, digamos, y sobre todo el capital que existe dentro del Estado chileno, está claro, no son más de 6 familias, que nos tienen a todos sumidos ya bajo una forma, digamos, de vivir que no solamente es de nuestra generación, son de nuestras generaciones anteriores. Por lo tanto, si tanto el pueblo chileno como el pueblo mapuche lo tuviese claro, yo creo que estaríamos hablando otras cosas y hoy día hasta a lo mejor estaríamos planteándolo otro sentido para llevar nuestras vidas y ver en qué el pueblo, tanto chileno como el pueblo mapuche, podemos, digamos, confluir, ¿cierto? Sí, yo quería llevarte a otro tema, ya como cerrando un poco con lo que nos apoyó el Lonco Segundo Suárez con su voz, con el registro que hicimos de su voz. Ustedes pueden encontrar en todo caso una nota que hizo Resumen en resumen.cl, donde también se cubrió el foro, así que ahí pueden encontrar una foto del Lonco Segundo Suárez y ahí pueden conocer su rostro para que les quede la voz con el rostro relacionado, y lo van a encontrar en otras oportunidades. Bueno, vamos a tener noticias, como dice él, del Alto Biobío. Hay que estar atento ahí con lo que vaya sucediendo en Mayamaya y en el resto de las comunidades. Ahora, Sara, tú nos querías comentar alguna cosa sobre unas detenciones y sobre unos juicios, ¿cierto? Sobre dos comuneros que están detenidos actualmente en Lebu. Bueno, nosotros hace alrededor de unas 3 semanas hubo un allanamiento cerca del sector de Cañete, ya. Específicamente en el lugar de Quillihue, ya ahí hay una comunidad que está reivindicando territorio y hacen, digamos, 3 semanas aproximadamente, llega Fuerzas Especiales acompañado, digamos, de la PDI y toma detenido a 2 hermanos que son Rodrigo y Fernando Mirimán. Ya ellos están hoy día en la cárcel de Lebu por las mismas razones, digamos, que hay 3 lamianes más. Hoy día tenemos 5 personas que están raptadas por el Estado chileno en la cárcel de Lebu. 2 de ellos están comenzando el juicio, digamos, uno, José Buenucci, que comenzó el juicio de esta semana. La última semana de octubre va a comenzar, digamos, el juicio de 2 lamianes más. Y el Rodrigo y el Fernando Melimán, que son los chicos que cayeron ahora últimas, están en proceso, digamos, de investigación, ¿ya? Y más que nada decir, digamos, que el Estado en los distintos territorios tiene raptada a nuestra gente por el simple hecho, digamos, de defender lo que es nuestro, por el simple hecho, digamos, de sacar a los terratenientes y a las forestales, digamos, de nuestro territorio. Y a donde además es una lucha legítima, porque además existen los títulos de merced, digamos, que se habían sido, digamos, firmados por la corona española hasta la fecha. Por lo tanto, incluso jurídicamente desde las mismas leyes del Estado chileno está demostrado, digamos, que ese territorio, digamos, era nuestro. Claro. ¿Ya? Y hoy día, ¿quiénes son las personas que están detenidas? Son personas que son hijos, nietos, bisnietos, digamos, de nuestro, digamos, ancestro, que son los que ocupan el nuestro territorio. ¿Ya? Hay un comunicado público en www.mapuche.info donde Wenuche Reimán, que inicia su juicio en Cañete, está saludando también a varios de los detenidos. No me voy a detener en nombrarlos a todos, pero nosotros hace un par de semanas atrás hacíamos mención a Felipe Durán, al fotógrafo que está detenido, que fue detenido en las cercanías de Temuco. Sara, ¿qué nos podrías contar sobre...? Bueno, lo que yo te puedo contar que igual es lamentable que una persona que trabaja dentro de los medios de contrainformación, que es lo que hacía Felipe a través de su fotografía y que de alguna manera daba vuelta por distintos lugares aportando para romper con el cerco comunicacional este, digamos, detenido. Y además de eso, cómo los medios de información ponen la noticia poniendo como que la persona es un terrorista. Claro. O sea, cualquier persona que se acerque a la lucha o a la resistencia del Huelmapu o el pueblo mapuche va a lo mejor correr el mismo riesgo, piensa uno, ¿no? No, claro. ¿Ya? Entonces una forma, digamos, de amedrentar, primero que nada, es una forma también de mantener lejos a las personas que pueden a través de alguna forma dar a conocer lo que está pasando realmente dentro de los territorios. Por lo tanto, más que decir que si Felipe hoy día está recluido y en una cárcel del Estado chileno, está claro que es más que nada por mantener, digamos, callada también la lucha. Y desde acá mandarle toda la fuerza y harto nigüén a Felipe, que sabemos que lo tiene y que en el fondo hoy día también tiene que dar una lucha dentro de la cárcel. Como él mismo dijo en alguna de sus oportunidades, dijo que la lucha hoy día la iba a dar desde la cárcel. O sea, tampoco bajó los brazos. Exactamente. ¿Tú crees que hay una nueva estrategia, para cerrar ya porque ya nos quedan muy pocos minutos, ¿tú crees que hay una nueva estrategia política a través de Burgos como ministro del Interior? ¿Tú crees que cambia un poco la estrategia política del Estado de Chile en contra del pueblo mapuche? Yo creo que más que cambia o no cambia, yo creo que la estrategia del Estado chileno siempre han sido las mismas. A lo mejor lo que cambian, digamos, son las caras, son los nombres de los partidos, pero en el fondo son las mismas autoridades y personas que están para cuidar, digamos, los intereses económicos, digamos, de su Estado. Por lo tanto, en el fondo, nosotros entendemos que este cambio que hubo es más que nada para mantener más contento, digamos, a la clase dominante. ¿Ya? Sí. Y eso podríamos decir, sí, porque profundizar más en ello, en realidad, no, el mal de lo mismo, sí, y hasta ahora no ha habido ninguna autoridad chilena que haya planteado algo distinto, digamos. Sara, ahora hay una tocata. Invitemos a la gente a la tocata porque ya nos quedan súper pocos minutos. Bueno, invitamos hoy día a las amigas, a los amigos que nos quieren acompañar en esta tocata. Es una tocata solidaria, digamos, van distintas bandas. Una de ellas es Tlescaucán, ya, que es una banda metal consciente y que siempre están solidarizando, digamos, con lo que es la lucha mapuche a través de la música también. Por otro lado, tenemos a un amigo nuestro, Chilla con Harina, que viene de Temuco, ya, a través del rap, a acompañarnos. Y así otras bandas más. También vamos a tener una feria solidaria que se hace afuera, donde vienen amigos, digamos, que tienen artesanías, productos, digamos, naturales para comer y todo, así que invitamos a todos los amigos y las amigas que quieran disfrutar un rato y además aprovechar, digamos, a solidarizar con la lucha mapuche. Se llama Ruidos por la Libertad, lugares, bueno, empezó a las 18 horas y en el Galpón 13 Bar, que queda ahí en Maipú, entre dos calles, que en este momento entre Rengo y Lincoln. Rengo y Lincoln. Sí. Así que para todos los que estén en Concepción y tengan, quieran tener un buen panorama de viernes, vayan a escuchar música ahí para cooperar, porque va a haber comida y buena onda para todos. Y aprovechar a saludar a los chiquillos del 13 Bar, que en realidad desde que ellos tienen su local siempre han solidizado, digamos, con las distintas luchas, y con nosotros han facilitado los espacios y también, digamos, muchas veces los grupos que van a tocar. Ya, así que vayan porque hay comida, esa es la invitación. Además también hay comida, sopaipillas y vino navegado. Que me dio risa como motiva al Ángel a la gente para que vaya. Sí, vayan, o sea, yo porque a mí me dicen comida, yo voy donde sea. Oye, o sea, no donde sea. Yo aprovecho también de invitar desde el próximo jueves un nuevo programa aquí en la radio, Boki Puyi se llama, los jueves de 14 a 15 horas, donde se van a tratar historia aquí del mismo cerro. Un programa sobre el Cerro La Pólvora. Ay, qué interesante. Sí, rescatar la memoria histórica de los sectores y los territorios. Ahí vamos a estar escuchando, poniendo atención, para aprender un poco más de este lugar que nos ha entregado tanto a través del espacio de la Radio Voz de la Mujer. Y también al 13º Encuentro Regional de Comunicadores Audiovisuales, que se va a hacer el próximo jueves y viernes en el Museo de Historia Natural, de 5 a 6 de la tarde. Dirigió a estudiantes de comunicación y camarógrafo, amateur y gente que quiera entrenarse en cómo captar registros audiovisuales. Consulta y inscripciones al 298-4563. Voy a tener que ir para allá porque las cuñas no sé si me quedaron tan buenas, así que voy a ir a aprender un poco. Estaban buenas, le pegué una editada bien ahí, sacando un par de ruido, un poco de ruido de fondo y cosas, pero nada. Ya, pues, no sé, ¿alguna palabra final de despedirse? Nada, yo más que nada agradecer a la radio, a la Voz de la Mujer, despedirme de los vecinos, las vecinas y de la radio. Villa Francia. Radio Villa Francia. Y agradecerle a ustedes por la invitación. Y me imagino que en otra ocasión volvemos a conversar de nuevo. Y nada, pues, también mandarle saludos, digamos, a toda la gente que de distinta manera en los distintos territorios apoya y comparte la lucha de la liberación del país mapuche. Ángel. Yo, muchas gracias por habernos escuchado, a la gente desde Santiago, de acá, a la gente que nos va a escuchar en el futuro, como dice, creo que el Gama, el que dice que nos van a escuchar en el futuro. Saludos al futuro. En las repeticiones, saludo al Gama, a la Milén, a Robinson Silva, que son parte de este programa también, a los medios que cuelgan nuestros podcasts como Resumen, y también Radio Vía Francia, que nos deja ahí una repetición a la semana, y a la familia que está escuchando desde distintos puntos de Concepción. Ya, muchas gracias, Sara, por haber venido. Gracias a ustedes. Me despido leyendo el último tuit de Joaquín Preste Juan, perdón, que hablaba en relación a lo que estábamos hablando sobre ese debate de descolonizar o antiimperialismo, a propósito que él defiende el concepto del antiimperialismo y cierre pone que además permite planear solidaridad con otros pueblos en situación similar, como kurdos, palestinos o siempre me ha costado pronunciar esto, saharauis. Sí, esa última cosa me gustaría decir, ya que bien cortito, Joaquín decía eso, atención con lo que está pasando con los palestinos, eso nada más. Uy, sí, sobre todo hoy día que ya hay antecedentes de muertos y cientos de heridos. Bueno, y el último, una invitación que nos hace el mismo Joaquín para la gente de Santiago, una actividad que se va a hacer en la Universidad Alberto Hurtado, que se llama La Unidad de la Izquierda Revolucionaria en Chile, como proyecto y unidad de lucha avanzamos hacia el socialismo, así se llama. Está el la foto, ahí le hice un retweet. Y ¿para cuándo eso? Eso es, deja buscar bien, 17 de octubre, eso es mañana ya, a las 15 horas. Entonces para los que estén en Santiago y no pudieron ir a la tocata, pueden ir a conversar un rato, en vivo y en directo. Ya, pues nosotros cerramos todos los viernes con música local. Esta vez nos vamos con un cantautor de aquí, de Talcahuano, que se llama Camilo Solo, con su canción La Estructura, y nosotros nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. blanco, tan negro, tan puro como la hoja de árbol. Esta sociedad me contaminó, me enseñó a entender un lenguaje de símbolo. En la tierra no nos entregó e inventaron más y más artefactos para hacer de esta vida algo más sedentario. Leyes para hacia cada acto, aplicar un detonante de frustración. El gobierno quiere que crezcan las ideas, quiere mentes muertas que produzcan más, para enriquecer a los cerdos de las empresas, el cerdo más grande en la silla presidencial. Pirámide que perpetúa esclavos que piensan que ser libre es poder comprar todo sin parar. Ahogado en su tarjeta, drogándose la jeta con la palabra de su santidad. Pensando un buen domingo, vistiéndose a lo gringo. Qué pecado grande es el no tener nada. El gobierno no quiere que crezca las ideas, quiere mente muerta que produzca más, para enriquecer a los cerdos de la empresa, y el cerdo más grande en la silla presidencial. Qué pecado grande es el no tener nada. Qué pecado grande es el no tener nada. Qué pecado grande es el no tener nada. Qué pecado grande es el no tener nada. Nada. Esta fue una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias por escucharnos y participar. Nos encontramos el próximo viernes desde las 17 horas. Recuerden que tanto este como todos los programas anteriores los puede encontrar en el sitio web www.profitando.com. Nos encontramos la próxima semana.